a mi corazón. Se ha llenado de tristeza sin tu amor. Y ahora quiero que me expliques qué pasó. Si hay otro hombre en tu vida, dímelo. Pero no quiero pensar que me mentías cuando decías que me querías. Pero no quiero pensar que me mentías, que solo fui uno más en tu vida. Ser tu amante, te quiero solo para mí. Estoy cansado de esperarte y no tenerte junto a mí. Ya no quiero ser tu amante, te quiero solo para mí. Estoy cansado de esperarte y no tenerte junto a mí. Se ha llenado de tristeza sin tu amor. Y ahora quiero que me expliques qué pasó. Si hay otro hombre en tu vida, dímelo. Pero no quiero pensar que me mentías cuando decías que me querías. Pero no quiero pensar que me mentías, que solo fui uno más en tu vida. Ya no quiero ser tu amante, te quiero solo para mí. Estoy cansado de esperarte y no tenerte junto a mí. Ya no quiero ser tu amante, te quiero solo para mí. Estoy cansado de esperarte y no tenerte junto a mí.